Queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestras reuniones semanales los domingos en doble horario, 9 y 11 de la mañana. Los días miércoles y viernes, nuestros servicios de alabanza y adoración a las 7 y 30 de la noche. En nuestro auditorio, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 735 segundo piso, San Gabriel, en Villa María del Triunfo. A continuación los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor Humberto Gómez. Si tiene una Biblia, acompáñeme a la epístola del apóstol San Pedro, el capítulo 3, versículo 10 hasta el 12. Primera de Pedro 3, del 10 al 12. Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busca la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Acompáñeme a orar. Amado Dios, oramos en esta mañana que seas tú mismo hablándonos a través de tu palabra, que podamos ser llevados y guiados hacia el cumplimiento de tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hablarles esta mañana en relación a amar la vida. Yo no sé cuántos de ustedes ama la vida. ¿Hay alguien aquí que ama la vida? Hay gente siempre deseando no querer vivir, pero siempre pienso que en la vida del creyente no debe ser así. Y aún si usted está queriendo ver mayores cosas de parte de Dios en su vida, hay un deseo que no debe faltar en nuestra vida, es amar la vida. Pedro estaba diciendo, el que quiere amar la vida y ver días buenos, número uno, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Es importante cuando miramos al apóstol Pedro hablando en relación a amar la vida, porque no nos habla de si alguien ama la vida que ahorre dinero, si alguien ama la vida que coma bien, si alguien ama la vida, como dijo la filósofa Susy Díaz, que viva la vida y que la vida no le viva. Pedro no está diciendo esto, sino Pedro está diciendo, el que quiere amar la vida y ver días buenos, número uno, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Espero que usted esta mañana esté viviendo de forma apasionada. Hablé antes de comenzar este servicio hoy que existen tipos de personas, gente que vive de forma rutinaria, gente que vive de forma intencional, de forma proactiva, que es personas que van a buscar que las cosas sucedan, pero hay personas que siempre vive de forma rutinaria, y cuando miro gente viviendo en la forma rutinaria siempre digo, no estoy seguro si esta persona ama la vida. Una persona que ama la vida siempre buscará ir a alcanzar la voluntad de Dios, no solamente lo nuevo sino lo grandioso de parte de Dios en su vida. Y esa gente es la gente intencional, la gente que hace que las cosas sucedan, la gente proactiva. Pero cuando miramos el apóstol Pedro diciendo, si alguien quiere amar la vida y ver días buenos, él lo va a directamente relacionar con nuestra forma de hablar, con lo que estamos hablando, con la forma como estamos comunicándonos, con la forma como estamos diciendo o no a lo que está relacionado a la verdad. Y es un punto primario que él pone. Está diciendo, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Cuando miramos el libro de Salmo, el capítulo 34, de 12 al 13, dice, ¿quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Qué tan importante es nuestra manera de hablar cuando en verdad amamos la vida? ¿Qué tan importante es la forma como usted y yo hablamos? ¿Por qué es un requisito indispensable? ¿Por qué es lo primero que cita el apóstol Pablo? La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y de lo que usted hable es de lo que usted va a saciar su vida. De lo que usted y yo hablamos es de lo que vamos a comer. De lo que usted y yo hablamos es de lo que se va a cumplir. La palabra tiene muchísimo poder. No solamente estoy hablando en relación a la palabra de Dios, estoy hablando en relación a lo que brota de tu corazón, a lo que brota de mi corazón, a lo que sale de adentro. Aún David está diciendo en este pasaje, ¿quién es la persona? ¿Quién es el hombre que quiere, que desea vida y que quiere ver muchos días, dice, para ver el bien? Guarde su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Parece una recomendación bastante simple o bastante poco trascendente, pero cuando lo llevamos en nuestra vida personal, la pregunta en esta mañana sería, ¿cuán fuerte y cuán capaces somos de refrenar nuestra lengua? La fortaleza, desde el punto de vista bíblico, en un hombre y una mujer, no está basado en la capacidad de hacer cosas, sino también en su capacidad de refrenar su lengua, en la capacidad de refrenar lo que puede hablar y lo incorrecto que no debe hablar. Es importante mirar cómo Dios empieza a hablarnos a través de este pasaje. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. Si alguno de nosotros nos creemos fielmente personas devotas de creer en Dios, de poder buscar cumplir su palabra, pero no refrena su lengua, la Biblia está diciendo, se engaña. Y engaña a su propio corazón. Y tal religión es vana. Es una vanidad, es una mentira, es un engaño. Como personas nos cuesta, de repente usted está aquí por la primera vez, o quizás ya ha estado en alguna vez en esta reunión, le hago una pregunta, ¿ama usted la vida? ¿De qué forma está haciendo que su vida sea mejor? ¿Ama usted la vida? ¿De qué forma anhela ver días buenos en su vida? ¿Solamente sometiéndose al trabajo, solamente al negocio, solamente al estudio? ¿Usted piensa que de esta forma únicamente verá días buenos en su vida? No lo es así si usted y yo no aprendemos a trabajar en nuestra vida con el dominio propio, sobre todo buscar que Dios prospere nuestra alma. La prosperidad que viene de Dios únicamente no debe ser trazada en lo material. Mucha gente está buscando un Dios que prospera únicamente el bolsillo, pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es aquel que quiere prosperar nuestra alma, nuestro corazón. El apóstol Juan dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. De nada le servirá al hombre ganar el mundo y perder su alma, pero tampoco de nada sirve tratar de querer ver días buenos cuando en realidad no estamos buscando la prosperidad de nuestra alma, la prosperidad de nuestro corazón, sobre todo basado en nuestro dominio propio. Santiago el apóstol está diciendo, si alguien realmente cree, se cree alguien devoto, si alguien realmente piensa que es alguien devoto, debe refrenar su lengua, debe refrenar su lengua. Estaba mirando y conversando antes de empezar el servicio cómo hoy en día nuestra sociedad no distingue límites y nuestra sociedad ya no existe límites. Y cómo las redes sociales han quebrado muchas cosas en la vida de jóvenes, adultos, creyentes y no creyentes, donde la vida de las personas ya no hay refreno, todo está abierto. No solamente todo está abierto para decir, todo está abierto también para que del otro lado estén viendo. La gente no ha aprendido a controlar el dominio propio. No solamente en relación a lo que piensa, sino también en relación a lo que dice. Y debemos ser bastante puntuales porque si hay algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es prosperar nuestra alma. Mucha gente está pensando que solo necesita fe para alcanzar a agradar a Dios. Sí, es lo que dice Hebreos 11:6, pero si hay algo que Dios también quiere hacer es prosperar nuestra alma. Mucha gente tiene fe, pero su alma no prospera. Sus emociones son inconstantes, sus emociones no son estables, aún su forma de hablar todavía es controlada o descontrolada, yo diría, por las circunstancias, y no es alguien que está prosperando en sus emociones. Es alguien que puede conocer la Biblia, es alguien que puede cantar, es alguien que puede estar en ese servicio, pero si en realidad no estamos entrando al deseo claro de aprender a refrenar nuestra lengua, a movernos en dominio propio, en realidad no estamos yendo en tal prosperidad. Necesitamos como creyentes buscar la prosperidad de nuestra alma, de nuestras emociones. Si usted está aquí por la primera vez, yo quiero decirte, Mucho de la sociedad está basado en lo material, pero mucho de lo trascendente en tu vida está basado en tu alma. Si usted como persona no está buscando esa prosperidad que viene de Dios en esa área, mucho de lo que hay en su vida va a empezar a deteriorarse. Santiago en el capítulo 3, versículo del 1 al 10, la Biblia dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Muchas veces vamos a tropezar con lo que decimos, con la forma como hablamos, y Dios quiere que usted y yo seamos prudentes. Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La prudencia siempre es importante. La Biblia está diciendo que el hombre prudente siempre será pronto para oír, tardo para hablar. Pronto para oír, tardo para hablar. Cuán a menudo usted y yo cometemos el error de no sujetar nuestra lengua. Cuán a menudo usted y yo somos llevados por nuestras emociones a propinar cualquier palabra no correcta. Eso también demuestra hasta dónde ha llegado la palabra de Dios en nuestra vida. Recuerde que nuestra relación con Dios debe ser con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Muchas veces somos tan fáciles de tropezar con nuestros dichos, pero no se asuste, todos pasamos por allí. Si hay algo que debe sí sacarle provecho cuando usted y yo pecamos con nuestro hablar, es este resultado. En realidad, cuando una persona tropieza con sus palabras, debe llegar a entender que en realidad el Evangelio o la palabra de Dios todavía no está establecida tanto como debería estar en la vida de cada uno de nosotros. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Cuando la palabra de Dios ha llegado a echar raíces en el corazón, en la vida de una persona, esto es lo que va a emanar. Por eso es importante que usted y yo, cuando tropezamos en nuestra manera de hablar, no nos sintamos menos que otros, pero sí busquemos una decisión de llevar el Evangelio, la palabra, a la profundidad, para que usted y yo podamos ser gente no movida por sus emociones, no descontrolada por las situaciones y hablar cualquier cosa sin sentido. El versículo 2 está diciendo: si alguno tropieza en lo que dice, es hombre, no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Versículo 3 en adelante dice: ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestras vidas. ¿Qué comparación más alguien podría de repente definirlo tan difícil, tan dura en relación a la lengua? ¿Qué comparación da miedo? Yo no sé cuántos de nosotros podemos de alguna forma mirar y entender cuántas veces hemos tropezado con nuestra forma de hablar, que hasta hemos encendido un mismo infierno. Hemos encendido y llevado una situación a un momento tan agravante, porque dice que la lengua puede inflamar el curso de nuestra vida. La lengua suya, la lengua mía, puede inflamar el curso de la vida de una persona. Pero es necesario que usted y yo podamos entender que el deseo de Dios es que usted y yo aprendamos a vivir por dominio propio. Pedro está diciendo, el que ama la vida y ver días buenos quiere, necesita refrenar su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Estamos hablando y ahondando en relación a no hablar mal. Pero ¿qué hay en relación al engaño? Son dos cosas que pueden hacernos tropezar cuando hablamos en relación a ver días buenos. Número uno, el hablar mal. Número dos, el hablar engaño. Mucha gente todavía piensa que el mentir sigue siendo un pecado irrelevante. Que mentir sigue siendo un pecado que, a comparación de otros, hay gente que hace cosas peores, dice. Quiero decirle que la Biblia dice que el que ama la vida y quiere ver días buenos, número uno, que nuestros labios tampoco hablen mal y que nuestra lengua sea refrenada. No podemos tomar la mentira como un pecado poco trascendente. La mentira va a destruir nuestra vida, no solamente nuestra reputación, sino todo lo que está conectado con nosotros. Y debemos ser personas honestas en decir, si amo la vida, ya no debo dejarme descontrolar en mi manera de hablar. Si amo la vida, no debo dejarme controlar por la mentira. Muchos de nosotros estamos solo estableciendo nuestra vida basado en los valores que la sociedad está dictando y siempre estamos pesando si la mentira es o no es un pecado grave. Bíblicamente, si amas la vida y quieres ver días buenos, no mientes. Bíblicamente, si quieres ver días trascendentes, que nuestra boca no hable engaño. No es fácil, pero es necesario. Ahora, usted y yo no vayamos a equivocarnos y pensar que la lengua es el culpable de todo. ¿Qué es este órgano? En realidad, ¿por qué hablamos usted y yo? Todo lo que hablamos está conectado con el corazón, nuestras emociones. Cuando usted y yo logramos ofender a alguien es porque guardamos cosas. Falta de perdón, raíz de amargura, ira, enojo. Todo eso está depositado en el corazón. A veces, como hombres en la vida matrimonial, muchos de nosotros erramos. Yo no sé cuántos hombres aquí pueden reconocer que muchas veces tropezamos con nuestras palabras. Con esas palabras que logramos decir a nuestro cónyuge. Y no son palabras nada suaves. Muchas de ellas son más agrias que el ajenjo. O más agrias que la bilis. Pero déjeme decirle a usted, varón, que está aquí esta mañana. Esas palabras con las cuales usted y yo podemos ofender, con las cuales usted y yo tropezamos, solo hay una fuente. Eso quiere decir que usted debe ir delante de Dios y mirar qué ha guardado en su corazón en contra de su cónyuge. Posiblemente es falta de perdón, posiblemente es ira, posiblemente hay amargura. Usted y yo debemos solucionar esto. Porque si no, seguiremos ofendiendo vez tras vez. ¿Y sabe qué? Dios no quiere que usted tropiece con su manera de hablar. Dios no quiere que ofendamos. La Biblia está diciendo, y más adelante el libro de Santiago está diciendo, versículo 9, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Dios no está queriendo que usted y yo bendecimos con esa boca y también a la vez maldecimos. Oh, bendito Dios, gracias Señor, te alabo. Hoy es domingo, día del Señor, aleluya, gloria a Dios. He escuchado ya este discurso, pero luego volvemos a casa y de pronto alguien yerra, entonces tropezamos con nuestras palabras y desatamos un infierno y cambiamos el curso de nuestra vida y la vida de otros y los inflamamos. ¿Por qué razón? Si en realidad queremos ver días buenos, refrena su lengua. Necesitamos creer que si queremos ver días buenos, necesitamos trabajar con nuestras emociones. Es importante mirar esto, refrenar la lengua y que nuestros labios no hablen más engaño. Que nuestros labios no puedan ligarse con la mentira ni con el engaño. Dios no está deseoso que por una misma fuente brote bendición y maldición. Ya le dije, no vaya a tomar alguna represalia contra su lengua. No es la lengua, es algo más profundo. Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Alguna vez escuchó esta frase? Ay, lo dije sin mala intención. O como decía el filósofo Chespirito, lo dije sin querer queriendo. En realidad, el sin querer queriendo, yo creo que sí quería. Siempre ha tenido guardado ahí. Lo que guardamos en nuestro corazón, lo que atesoramos en el corazón, terminará manifestándose en nuestra manera de hablar y en relación a la verdad. Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por lo que usted y yo hablamos, ¿seremos justificados o seremos condenados? No hay otro camino, esa es la forma. Lo que usted y yo decimos puede justificarnos. La forma como usted y yo hablamos también puede condenarnos. Se lo dije a un inicio, la gente que vive en la rutina, gente que vive siendo proactiva, son gente diferente, pero hay gente que siempre vive hablando mal, y aquel que ama la vida no puede referirse mal, ni a sí mismo, ni en relación a nada. Si alguien ama la vida, refrene su lengua. Si alguien ama la vida, que sus labios no hablen engaño. Este debe ser un principio que usted y yo debemos practicar constantemente. Jesús estaba diciendo a la gente, por las palabras suyas van a ser justificados o por sus palabras también serán condenados. Cuando usted y yo declaramos vida con nuestras palabras, entonces traeremos vida a nuestra vida. Cuando miro a la vida de matrimonio, siempre estoy diciendo a las mujeres, hablen vida sobre sus maridos, y a los hombres también hablen vida sobre sus mujeres. Es necesario hablar vida, porque esta palabra puede levantar. ¿Usted sabe cuán poderosa es una palabra? Aún sobre nuestros hijos, los que tenemos hijos, debemos hablar vida sobre ellos. Desatar vida sobre ellos. Innumerables veces mi última hija se ha caído al piso jugando, caminando y haciendo una serie de cosas. Y lo primero que brota cada vez que cae ella al suelo es llanto. Pero hay una frase que siempre le digo, tú eres valiente. Entonces ella se levanta y dice, yo soy valiente. Y ya no llora. Sí, es uno de sus dibujos favoritos, hay veces que ella logra mirar. Pero estoy hablando sobre ella cuando ha caído y está llorando. Y en realidad muchas veces se ha golpeado fuerte. Pero le digo, eres valiente, hija. Soy valiente, soy valiente. Hay días que ella está jugando y de pronto viene y me mira a los ojos y me dice, papi, soy hermosa. Y le digo, eres hermosa, muy hermosa. Es importante traer sobre nuestros hijos vida. Hay veces me dice, ¿y por qué soy hermosa? Porque tu papi es bello. También traigo vida sobre mí. Un poquito. Dios quiere, si alguien ama la vida, refrene su lengua. Si alguien ama la vida, que su boca no hable engaño. Es importante que usted y yo miremos Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos entre vosotros? ¿De dónde vienen? La Biblia misma dice, ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? En realidad, ¿de dónde viene todo lo malo que muchas veces usted y yo proferimos y hablamos y decimos y nos referimos desde el corazón? Si usted quiere cambiar su manera de hablar, si alguien en esta mañana quiere ver días nuevos, necesita dejar que Dios trabaje en su corazón. Necesita que Dios trabaje en su corazón. Usted no necesita una terapia, usted no necesita una catarsis para llevarlo al pasado y tratar de averiguar qué está golpeando su vida. Necesitamos avanzar hacia adelante, ir hacia Dios y decir, Señor, examíname, oh Dios, como David. Y ve si hay en mí camino de perversión. Limpia mi corazón, Señor, transforma, dame un corazón nuevo. Es importante que usted y yo podamos ser honestos en relación a esto. Si usted quiere ver días nuevos, si usted ama la vida, refrene su lengua del mal. No hablemos más engaño. Y la Biblia está diciendo en Santiago, ¿de dónde viene todo esto? Viene de vuestros miembros. Mateo 15:18 está diciendo, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Si usted y yo estamos amando la vida, debemos dejar que Dios trabaje en nuestro corazón. Es importante que Dios trabaje en nuestro corazón. Si no dejamos que Dios trabaje en nuestro corazón, no alcanzaremos esa prosperidad que viene de Dios. La prosperidad que viene de Dios empieza en el corazón y también termina allí. Cuidado con pensar que la prosperidad de Dios empieza en el bolsillo y termina en el bolsillo. La prosperidad de Dios empieza en el corazón y llegará y tocará cada área de nuestras vidas, porque ese es el deseo de nuestro Dios, que usted y yo seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Si en realidad queremos ver días nuevos, días trascendentes, tenemos que entregar el control de nuestras emociones a Dios. No es fácil, cada día usted y yo vivimos sujetos a esto. Mientras vivimos con la naturaleza pecaminosa en nuestra vida, será mucho más complicado vencer esto, será mucho más fácil tropezar con nuestra manera de hablar, será mucho más fácil tropezar, ser guiado por nuestras emociones y tropezar. Pero necesitamos entender, la Biblia dice en el libro de Timoteo, que no hemos recibido un espíritu de cobardía, no hemos recibido ese espíritu, sino de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos entrar a la presencia de Dios, buscar la ayuda de Dios, buscar y dejar que Dios sea quien trabaje en nuestro corazón. Su vida no va a cambiar simplemente porque usted cambie de medio ambiente. Necesitamos dejar que Dios cambie nuestro corazón. Muchas personas solo están tratando de hacer una relación superficial con Dios, pero no está dejando que Dios trabaje con su alma. Una de las cosas que Dios hará en su vida es trabajar con su alma. David era un hombre de fe, pero no era suficiente la fe para que él fuera a ser rey. Era necesario que Dios trabaje en sus emociones. Mucha gente piensa que heredará solo las bendiciones de Dios y atraerá las promesas de Dios solo con fe. No es así. Mire la vida de David un instante. ¿Cómo venció al gigante? Lo venció con fe. ¿Cómo mató al león? ¿Cómo mató al oso? Fue con fe. Él fue conocido por su fe. Él fue trascendente por su fe. Fue ungido para ser rey. En realidad estaba aparentemente el requisito indispensable, pero Dios siempre ve necesario que nuestra alma, nuestras emociones sean prosperadas, sean estiradas. Mientras un hombre y una mujer no son estirados, no son prosperados en sus emociones, no podrá permanecer en el lugar donde Dios quiere llevarlo. Saúl no fue un hombre próspero en su alma. Por eso cuando llegó al reinado lo perdió todo, porque su alma no lo podía contener. Si hay algo que sostiene en la vida de un creyente es el carácter, tu carácter y mi carácter. Por eso Jesucristo está diciendo, por las palabras suyas serán justificados o por tus palabras serás condenado. Es importante mirar esto. David tuvo que ser llevado para ser estirado en sus emociones. Yo no sé qué hubiese querido hacer usted con un hombre como Saúl, que intentó clavar una lanza. Imagínese que usted es David y Saúl arroja una lanza sobre usted. Yo no creo que usted va a querer simplemente llegar y darle un abrazo a Saúl. Yo creo que David también pudo haber tropezado con sus palabras. Este fulano de tal que me quiere venir a matar. Yo no sé cuántos de nosotros podríamos haber actuado de la forma correcta, pero yo creo que usted y yo somos conscientes que hubiésemos actuado igual que David. O no como David, quizás hubiésemos tropezado. Quizás usted y yo hubiésemos podido proclamar una palabra incorrecta. Y no solamente una palabra, sino también una actitud, una reacción. Dios había llevado al progreso de la vida de David, tanto así que cuando tuvo el momento para matarlo, no lo hizo. Porque Dios había prosperado el alma de David. Si no hubiese sido así, si David no hubiese dejado que Dios prospere su alma, entonces él hubiese cogido la espada de Saúl, hubiese ido por su espalda y lo hubiese atravesado. Tenemos que ser conscientes, usted y yo, que si queremos ver días nuevos, si en realidad amamos la vida, debemos decir: Señor, trabaja con mi alma, trabaja con mis emociones, trabaja con mi corazón. No quiero estar tropezando con mi manera de hablar. Tenemos que dejar que Dios estire nuestra alma. Y son las situaciones difíciles las que Dios usará muchas veces. En medio de esas situaciones donde usted y yo seremos estirados en nuestra alma. Yo no sé, cuando usted y yo salimos a trabajar y no te va bien, ¿qué es lo que sale en tu boca? A veces en esos momentos es fácil tropezar con nuestra manera de hablar. Pero recuerda Job, que lo perdió todo. Todo en un día lo perdió. él pudo haber declarado algo terrible con su boca, pero él dijo: el Señor me lo ha dado y el Señor lo ha tomado. Sea el nombre de Dios bendito. Desde ahora y para siempre. Dios no quiere que usted y yo tropecemos con nuestra manera de hablar, ni mucho menos que nos aferremos al engaño. Si hay un lugar donde debemos dejar que Dios trabaje, es en nuestras emociones, nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón hablará tu boca y mi boca. Cuando leía este pasaje, en realidad me ponía a pensar si amo la vida. Si ama la vida, como dice el apóstol Pedro, refrenemos nuestra lengua del mal. Y sus labios, y nuestros labios, que no hablen engaño. La mentira no es un pecado superficial, es un pecado grave. Ananías y Zafira mintieron. Mintieron al apóstol Pedro en relación a lo que estaban haciendo. Pedro le dijo: ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo de Dios? Y al instante ellos cayeron muertos. La mentira es tan grave como cualquier otro pecado. Si amamos la vida, tampoco llevemos nuestros labios al engaño, por ninguna razón. En esta mañana quiero terminar diciéndole a usted y a todos los que estamos aquí: si en realidad queremos ver días buenos, si en realidad queremos ver días buenos, dice el versículo 10, el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Puede leerlo conmigo? Versículo 10 está diciendo: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. ¿Cuántos aman la vida? Amén. ¿Cuántos aman la vida? Ahora le hago una pregunta. ¿Quiere ver días buenos? El mensaje ha sido: refrena tu lengua del mal y que nuestros labios no hablen mentira. No es suficiente amar la vida. Quiero ver días buenos. Estoy seguro que usted también. Cambiemos nuestra manera de hablar. Cambie su manera de hablar. Y ya no tropecemos con nuestras palabras. Ya no empiece a hablar y a hablar mal aún usted mismo, diciendo que, ¿sabe? El enemigo muchas veces va a querer golpear. Y quiero decirlo porque es posible que alguno de ustedes ha estado siendo golpeado con pensamientos en relación a usted mismo, de tristeza, de dolor, de insatisfacción, sintiéndose muchas veces inmerecedor, o sintiéndose en soledad, hablando cosas, de repente no con sus propios labios, pero mentalmente sí. Si quiere ver días buenos, si en realidad ama la vida, hagamos que nuestras emociones se alineen a la voluntad de Dios. No se deje llevar por el engaño, ni mucho menos por las emociones. Refrenemos nuestra lengua y alejemos nuestros labios de toda mentira. Amado Dios, estamos aquí en esta mañana y te agradecemos en esta mañana. Gracias por la oportunidad de poder estar delante de ti. Quiero decirte esta mañana que sí amo la vida. Sí la amo. Han habido momentos en que muchas veces pequé y deseé todo lo incorrecto. Perdóname cuando aún muchas veces dije: Señor, quítame la vida, no necesito la vida, perdóname. Si tú me has dado vida es porque realmente tú más que nadie lo has soñado así, tú me amas sobre todo. Perdóname cuando me he dejado llevar por esas preocupaciones y esos problemas y muchas veces he renegado de la vida que tengo. Perdóname, Dios, esta mañana escuché que no solamente debo amar la vida, también quiero ver días buenos. Pero sé que esos días buenos no serán posibles si tú no vas conmigo, si tú no tomas el control de mi vida, el control de mis emociones. Y esta mañana te digo, Dios, de todo mi corazón, toma el control de mi vida. Quiero ver días buenos. Señor, trabaja con mi corazón, trabaja con mis emociones. Ya no quiero ser un hombre, Señor, débil emocionalmente, débil en su alma. No quiero ser una mujer débil, tropezando con mis palabras, tropezando con mis dichos. No lo voy a hacer más. Porque amo la vida, porque quiero ver días buenos. No solamente como hombre, como mujer, lo quiero ver en mi matrimonio, lo quiero ver en mi familia, lo quiero ver en la vida de mis hijos, lo quiero ver en la vida de la iglesia, en la vida de otras personas. Amo la vida, quiero ver días buenos, Señor. Ayúdame a no tropezar con mi forma de hablar. Señor, quiero sujetar mi lengua y no hablar mal. Quiero sujetar mi lengua, Señor, te lo pido. No quiero entregar mis labios a la mentira, Señor. Limpia mi corazón, porque es de allí de donde proviene, Señor. Es la fuente de toda mi vida, es la fuente de toda mi existencia. Y esta mañana quiero decirte como David: trabaja con mi vida, trabaja en mi alma, en mis emociones, en mi corazón. Porque muchas veces soy ofendido, porque muchas veces he sido ofendido. Pero no voy a tomar venganza. No voy a tomar venganza, porque quiero que tú perfecciones y lleves mi carácter tal como tú eres, Señor. Y que pueda hacer las cosas como tú las haces. Te lo pido, Dios. Ayúdame. Si usted está aquí por la primera vez, si usted está aquí y aún no conoce y no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, quiero decirte esta mañana: si amas la vida, si quieres ver días buenos, usted necesita a Dios. No podrá ir solo, no podrá trabajar solo, no podrás sujetar tus labios solo, tu lengua sola, no podrás hacerlo, necesita a Dios. Humanamente no lo podemos hacer. Humanamente no podemos cambiar nada de nuestro corazón. Pero ahí donde está usted, yo quiero animarte y decirte que este mismo Dios que te da la vida, ese mismo Dios que nos da el milagro de la vida, Él quiere que tú vivas amando la vida, pero sobre todo viendo días buenos. Viendo días realmente buenos. Ahí donde estás, ¿qué te parece si tomas una decisión y dices: es verdad, Dios, tú me das la vida y sí quiero ver días buenos? Te necesito. Abre su corazón a Dios ahí donde está. Diga: Dios, te necesito. Quiero empezar a hacer los cambios respectivos, esos cambios progresivos en mi vida. Lo necesito. Ahí donde está, levanta tu mano, repite esta oración conmigo. No te detengas si quieres ver días buenos, si usted ama la vida. Ahí donde está, levante su mano y brevemente repita esta oración conmigo. Diga: Dios, aquí estoy. Tú me conoces, tú sabes lo que hago, lo que vivo, lo que pienso, la manera como hablo. Perdóname cuando he mentido muchas veces con mis labios. En esta mañana estoy delante de ti, dile, y quiero darte gracias por la vida que me das, por el milagro de la vida. Sí, muchas veces he pasado días difíciles, dígale. No siempre han sido días tan felices, pero hoy entiendo que tú me has dado la vida y no voy a renegar de la vida. No voy a reprocharte la vida. Esta mañana quiero decirte: amo la vida. Dios, con todo mi corazón, dígale, te pido esta mañana, quiero ver días buenos en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, quiero ver días buenos, dígale, y reconozco que te necesito. Y esta mañana, en el nombre de Jesucristo, dígale, yo reconozco mis pecados y te pido perdón por ellos. Y en este instante, dígale, yo renuncio al pecado y acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Ahora soy tu hija. Ahora amo más la vida, dile. Ahora soy tu hijo. Ahora amo más la vida. Pero sobre todo, quiero ver días realmente buenos que vendrán. Lo creo, así será, diga. Declare, vamos, ahora cambie su manera de hablar. Ahora declare y diga: veré días buenos, realmente buenos. Ahora Dios está conmigo. Ahora iré con Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, si usted tomó la decisión de orar de esta forma, quiero decirte que ahora amarás y verás la vida de una forma diferente. Mire a Cristo. Tenga a Cristo en su vida. Él traerá ese gozo que nadie lo puede dar. Y en realidad usted verá días buenos. Señor, gracias por este tiempo. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor.